La gente dice que le gusta bailar merengue. Otras mira dicen que le encanta bailar bolero. Pero a mí me gusta un ritmo bien guarachero, bien sabroso y bullanguero, que se llama guaguancó. Mucha gente dice que le gusta bailar merengue. Otras mira dicen al bolero, pero a mí me gusta un ritmo bien guarachero, bien sabroso y bullanguero, que se llama guaguancó. Unos dicen que el merengue, otros dicen que el bolero, pero yo traigo uno sabroso que no vacila hasta mi abuelo. Del piano.